Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien, maravilloso. Diciéndole bienvenidos a todos a un nuevo programa de... Están hablando de jazz, como todos los martes en directo a las 22 por la FM Indie Rock, la 104.7. Exactamente. Yo soy Sergio Troyano. Y... Y tú eres Alejandro Barrientos. No, digo para ponerlo. Y nuestro compañero Diego Moyano en la producción. No, en la operación técnica. Cualquiera, es imposible que no salga bien. Yo ya lo estoy viendo. Bueno. Que salga todo redondo. Pero esto es jazz. Es improvisación. Se convive con el error. Todo el tiempo, che. Todo el tiempo. De eso vamos a estar hablando un poco por hoy, supuesto, ¿no? Ah, y homenajeando a uno de los grandes referentes del jazz. Por muchas cosas, ¿no? Por ser un excelente músico. También pintor, eso es una faceta que no se conoce tanto, ¿no? Estamos hablando de Miles Davis, por supuesto. Y podemos hablar un poquito de eso, de la faceta de pintor de Miles. Che, bueno, Miles Davis nació un 26 de mayo de 1926 en Santa Mónica, California. Y falleció el 28 de septiembre de 1991, un trompetista y compositor norteamericano de jazz. Bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora, sabemos eso. Y bueno, toda la música que nos dejó, ¿no es cierto? Podemos hablar, vos vas a hablar porque conoces más de las etapas, de las, porque algo que lo caracteriza es esa cosa de la evolución perpetua que tiene Miles Davis, ¿no? Es decir, no estacionarse nunca, que era algo que definía como la música blanca. Él decía que no quería ser como los músicos blancos, que una vez que aprenden y aprenden bien algo, lo quieren conservar. Él decía que al revés, él quiere evolucionar de cada cosa que aprende, la quiere desarmar y hacer una cosa nueva de eso. Muy bien, muy cierto. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos un poquito? Como ya saben, nuestros oyentes, nosotros tratamos de traer siempre músicos argentinos, ¿no es cierto?, al jazz. Y en este caso, gente que ha hecho versiones de temas de Miles o de temas que son casi referenciales, que no son capaz, no es Miles el autor, pero que se hicieron célebres con sus versiones. Vamos a escuchar algo que ya hemos escuchado que me encanta, que es a Gillespie. Sí. Nuestro Gillespie, no el de allá. El de acá. Con una banda, con Sebastián Peiseré, el controvertido baterista. Rafa Franceschelli en bajo, Álvaro Torres en piano, Alejandro Chavandro en saxo y Lito Vitale, que los va a acompañar en un sintetizador. Ajá. Y van a hacer el tema que creo que es de Miles, ¿no? Splash. Puede ser. Después lo vamos a chupar. Ahora, después, a la vuelta, lo bueno, empezamos bien arriba con ellos. Vamos. Thank you. Tiernos entre ellos, viste, qué lindo, sí, hermoso. Qué hermoso clima. Hermoso la versión, La hermosa versión, la verdad, espectacular, de un tema que originalmente aparece en el disco Tutú. Bien. Creo que es de 1986 o 84, nunca lo supe bien. Del cual somos fanas, ¿no? ¿Quién no es fan del disco Tutú? Ay, sí, qué lindo. Aparte el nombre que tiene, ya me encanta. Bien. Bueno, ahí estamos, recordando un poco que estamos haciendo... Revisando un poco la música de Miles Davis, hecha por, en este caso, por músicos argentinos. Así unimos en su mayoría, por ahí algunos. Sí, bueno, se nos escapó alguno por ahí, pero no importa. No, es muy difícil porque... Hay tanto para decir, ¿no? Claro, exacto. Y como este programa, en este caso, no lo estamos haciendo cronológico. Claro, ¿no? Desde ya. Sí. Sino que por ahí es una incitación. Bueno, pero pequeñas apostillas. Claro, sin incitación para que la gente se meta, pues, se ponga a escuchar la música de Davis y lo vaya ahí, lo que le gusta, porque como tiene muchas etapas. Claro, o sea, ¿no? Que en alguna de todas las etapas te tiene que gustar. Yo porque creo que va sí. Variando tanto. Claro, exacto, claro. Él empieza con el en la época del bebop. Vos justamente hoy, claro, con el tema del armado del programa, estaba leyendo, me bajé la autobiografía, yo la leí mucho, me encantó siempre, con ese tono que tiene Miles Davis en sus declaraciones, que es como filósofo, como medio raro, sí, ¿no? Es un tipo difícil. Bueno, viste que muchos no coinciden en eso tampoco. Algunos dicen que era muy difícil y otros dicen que no. Viste, eso es como cuestión de cómo se acercaron. Él dice que los miraba 10 segundos y después veía si tenía ganas de hablar con ellos o no. No, eso que a los 12 años empieza a tocar la trompeta. Bueno, que él viene de una familia de clase media. Sí, yo, y padre es odontólogo. Claro, que él hizo unos años en Juilliard, pero sí, después se aburre de ahí. Porque justamente este concepto de que dice, si me quedo en Juilliard voy a tocar como un blanco, así que no quiero estar acá. Claro. Y entonces los compañeros le dijeron, bueno, hablale a tu papá que vas a dejar. Y que yo, porque él quería ir al jazz de la calle, al jazz de Charlie Parker, ¿no? Que estaba muy atrás de él, y que dice, no, a mi papá no puedo, dice, hablar por teléfono, tengo que ir y decirle en la cara. Así que fue a decirle, y el padre estaba en pleno, ¿cómo se dice? El odontólogo, claro, estaba atendiendo según cuenta él, ¿no? Sí, sí. Entró y le dijo que él quería abandonar, quería ir a aprender el jazz de la calle, el jazz al lado de Charlie Parker. Y el padre dijo, bueno. Y así fue que se decidió de abandonar Juilliard. Bueno, y no sé, ¿qué más nos podés contar vos? ¿Qué otra cosita? ¿O seguimos escuchando un poco no, más? No, sí, ahí inicia una etapa, la primera etapa, que es la etapa de acercarse a las grabaciones de Miles Davis. Y el bebop, y seguir, ¿no? Y pie, porque bueno, él lo seguía, claro, y estaba, y parecía que era, digamos, justamente en la introducción de la autobiografía, que les recomiendo que la lean, habla de eso, ¿no? Del encuentro, la primera vez, dice, la primera vez, la experiencia más fuerte que tuve en mi vida, con la ropa puesta, es verlo a Gillespie y Parker, y el grupo, ¿no? Porque claro, estaba Blake y bueno, además, más. Pero dice que fue un impacto tan intenso, tan... Oye, escucharlo de ya tenía sido, ¿no? Los discos, los venía siguiendo en discos. Claro. Así que ahí está a los 18 años. Y muy loco porque al tiempito nomás, creo que eso dice que es 44. No sé, no recuerdo bien la fecha, pero por ahí, después a los 2 o 3 años ya estaba tocando con ellos. Claro. Y justamente tenemos el disco. Sí, sí. Las versiones del disco cuando él toca con Don Ali. Claro. Che, bueno, seguimos escuchando un poquito y después seguimos contando un poquito más de lo que nos representa ahí a Miles Davis. Bueno, vamos a escuchar a un cuarteto, que son Nazone, Saldaña, Yáñez y Serrano, y van a hacer un cover de All Blues. A ver cómo lo hacen. Yeah. Flavors. Uy, la versión de Old Blues. Hecha por Nazón en saxo, Gonzalo Serrano en bajo, Fernando Yáñez en armónica y piano y Emanuel Saldaña en batería. Y no, esto te quería preguntar, que este tema Old Blues es del disco emblemático de, sí, de Miles, que es Candles Blue. Candles Blue, claro. Que es de la época del jazz modal esto, ¿no? Claro, sí. Ese es un cambio que por ahí no es tanto en lo rítmico, sino tiene que ver con poner el clima armónico. Claro, las notas suenan más largas. Exacto, distinto del bebop, que es todo rapidizo. Exacto. Y todo. En el bebop son cambios de otro tipo, otra velocidad de cambios de acorde y el tipo de tonalidades que van, viste, ya está como viene ya del jazz, ¿no? De las secuencias, claro, armónicas de la de las canciones de jazz y demás. ¿Sí? En cambio, en este caso, acá ya no viene de la, viste, viene que tiene otro color, tiene el color del sonido de las escalas, de cada escala que uno elige, ¿no? Claro. Es decir, una escala con una serie de sonidos, el concepto es medio ese. La va degustando. Claro, y vas trabajando con esos sonidos, ¿viste? Claro. Entonces se genera un clima, depende de qué escalística uses, si menor, si mayor, si de blues, como acá. Claro, en este caso, de blues, claro. En modo mixolidio, que tiene esta cosa de sonoridad de blues, se escucha blues, pero viste que tiene otra. Otro como todo mucho más largo. Sí, ¿viste? Sí, más, todo muy sí, sí, está genial. Y eso le da un clima a cada tema como de una forma pictórica, ¿ves? Eso es lo que me parece interesante del concepto de la pintura con respecto a la música. Es más pictórico la música modal, ¿viste? Es como un color. ¿Viste? Sí, pero bien en detalle, digamos, porque bastante, claro, claro. Digamos. Sí, sí, eso lo hacen varios temas, alargado. No sé qué otros temas vamos a escuchar porque recordemos que la selección musical la hace Alejandra Barrientos. Sí, yo la hice así, digamos, a lo que me gustó. Como debe ser. No es cronológico de Miles ni nada por el estilo. No, pero mejor. Lo que digo es que esto, que en este sentido él tiene esa vuelta. Yo no sé en qué momento empezó a pintar así fuertemente. Eso al final. Los 80. Últimos 10 años, desde los 80 a los 90, es cuando más. 91 al 91, claro. Cuando vuelve. Cuando más. Cuando vuelve. O sea, pintó y dibujó desde siempre, ajá, ¿no? Pero así, dedicarse a la pintura así de lleno, digamos, presentándola en lugares, exponiendo y demás, los últimos 10 años. Uh-huh. Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso porque tiene su lado muy interesante pero con respecto, porque es como un poco contradictorio con respecto a la música de Miles, que la música de Miles parece como muy prolija, ¿no? Si se quiere. Tiene etapas, hay momentos. Bueno, la etapa por lo menos está del jazz modal, sí, ¿viste? Sí, y bueno, que uno lo. Claro, y lo. Este disco, que aparte estamos hablando justamente de Candles Blue. Fue muy loco porque es un disco que es el disco más vendido en la historia del jazz. Sí. Y fue teniendo éxito a través del tiempo. Siempre es como uno, se instaló como un clásico. Es que hay una anécdota. Él pensaba, él no sabía cómo iba a ser la recepción. Sabía que iba a estar bueno, pero era un sonido un poquito más novedoso, obviamente. No totalmente, porque seguramente ya todo iba en transición. Pero, sí, aparte que, viste, seguramente esto ya estaba, digamos, en el ambiente. Ya había grabado Milestones, donde ya está este concepto. Que tenemos la suerte de haberlo comprado el otro día. Pero bueno, estaba este concepto dando vuelta, pero no sabía cómo iba a pegar, viste, nunca sabes, qué sé yo. Y se dio cuenta, dice, me di cuenta que había sido un éxito cuando un domingo a la mañana vino Dizzy Gillespie a mi casa. me tocó la puerta y me dice, ¿no tenés una copa de Kind of Blue? Porque la que tenía la gasté de escucharla. ¡Buah! se me gastó de escucharla. Dice. Así, ahí me di cuenta que había sido un éxito el disco. Me quedé mucho más tranquilo. Esas salidas de Max. Genial. Che, bueno, vamos a escuchar ahora, hablando de Tutu, el disco y el tema, en este caso, una versión va a ser Juan Salinas y su banda. Ajá. Vamos a ver cómo. El hijo también guitarrista. De Luis Salinas. Bueno, dale. A ver. Vamos a escuchar a ver cómo lo hacen. Dale, me encanta. Thank you. Buenísimo. Bueno, ¿no? Ahí estuvo Tutu, la versión de Juan Salinas. Qué lindo, sí. Me gustó. Muy lindo, sí, un sonido hermoso. Esto ya pertenece al final de, ¿no? Los últimos discos de Mao. Los últimos discos, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, son los últimos discos, sí. Y te a ver. Porque 86. Después sacó Amanla en el 88. Y creo que eso fue el último disco. Después hubo Miles Around the World, alrededor del mundo, pero bueno, claro. Una serie de recitales y en vivo. Pero bien. Disco conceptual, como disco con temas. Uno de los últimos. Uno de los dos últimos, sí. Ana, en esta época también hay otras producciones. Por ejemplo, hay una producción muy interesante, que es un disco que, viste, yo no es muy escuchado por ahí, o quizás sí, pero en ese momento yo lo escuché muchísimo. La producción de una música de una película que se llama Siesta. Ay, mira. Es música española, es una película española. Y él hace la música. Y después la editan aparte, como un disco. Como es un disco muy claro. Lindo, Siesta también. También con la misma idea de la producción de Marcus Miller. Fue justo en la misma época. Claro, qué bien, qué lindo. Sí, hermoso, es que fue ese hay que rescatarlo, ese disco. Es un disco muy bonito. Bueno, acá hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, sigue estando esa idea de lo modal, ¿viste? Bases largas, sí, sonidos largos, sí, hay como una idea. Hay como una idea, sobre todo yendo a otra estética en cuanto más cercano al funk, pero con una sonoridad que después se... Bueno, no, perdón. Y después se va a materializar el final de su vida, que es justo ese año que muere, en el disco este que estamos escuchando de fondo, que es Doo-Wop. Claro. Doo-Wop es como la relación del jazz con el funk, digamos, y con lo que en ese momento estaba muy en boga, que era el rap, ¿no? Claro, él dice que le encantaba el bebop, el rap. No, ¿cómo se llama? Sí, todo lo que es esta música hip hop, afro, no hip hop, hip hop. Y bueno, sonaba bárbaro. ¿Puedo subirlo, cachito? A ver. Un segundo. Bueno, ahí estamos, claro, escuchando un poquito. Va variando. Es el tema, para mí el mejor tema igual, ¿eh? No, es un disco medio que tiene altibajos para mi gusto, pero este tema es fantástico. Buenísimo. Bueno, ¿y ahora qué seguimos? Sí, bueno, vamos a escuchar a Phil Wickelson en piano, Manolo Toro en percusión y Carlos Pino en guitarra. Uh-huh. Y van a hacer una versión de Nardis. Ah, qué lindo tema, me encanta. Miles. A ver cómo suena, che. Thank you. buenísimo, una bellísima versión. Qué de linda, Lardes. ¿No? Muy sí, linda, hermosa muy, versión. Muy captando la, el clima, viste que tiene, como decía ahí. Un aire español. Tiene un aire español por el sí. uso de la escala de mi menor frigio, como dice, que tiene justamente esa cosa aflamencada y españolada que la utiliza. Él estuvo siempre un poco cerca de folclore. Sí. Recordemos que también que en una producción. Sí, tiene una, para empezar tiene una producción muy importante con el arreglador, pianista y arreglador, pero sobre todo arreglador llamado Gil Evans. Ah, Gil Evans, sí. Sí. Gil Evans, ¿no? Y entonces a partir de esa unión con Davis salen varios discos. Uno es Flamenco Sketches. Sí, te voy a decir, claro. Que es fantástico, que es sobre la música española. Unión, y también sí. Hay una adaptación del concierto de Aranjuez. Aranjuez, sí. Hecha por Mal Davis, que bueno, se, fue muy famosa también. Pero Flamenco Sketch es fantástica. Es divino. Y esa unión dio varios discos fantásticos. Y ahí, sí, o sea que él siempre. Bueno, esto que te decía, la música de siesta, que es una película española, también rememora esa misma. Claro, energía. Viste qué loco, ¿no? Que unión sí. así con. Estaba medio como de moda España en eso, en esa época. Sí. Varias grandes películas se hicieron en España también en esa época. Ajá, puede ser. En los 60. Sí. O con temas españoles, viste, de los toros es que, y bueno, del flamenco. Claro, y es que de España todo tiene eso. Un folclore, una energía muy particular, muy, muy, sí. muy impronta, que siempre ha llamado la atención, ¿no? Tal cual. Y bueno, esta composición que la populariza Bill Evans. Claro. En sus discos, las mejores versiones son de Bill Evans. De Bill Evans. Creo, no sé si lo grabó en algún momento él. O sea, ahí estábamos mirando, pensé que no sé si lo grabó en algún lado. Y debe ser, sí, porque. Bueno, Nardis, estamos hablando de un tema está maravilloso buenísimo. De. Me encanta el guitarrista Carlos Pino. ¿Cómo es que se llamaba? Carlos Pino. Carlos Pino, ajá. Bueno, ¿y qué te parece si hacemos un break y apa. Armamos un poquito la agenda? Ah, bueno, dale. Vamos a hacer un poquito de agenda. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, vamos a empezar saludando. Vamos a mandarme un gran saludo a nuestros amigos de Tandil. Vamos a hablar de Tandil. Sí, y tuvimos ya... Terminaste. Fin de semana en nuestra radio amiga La Compañía. Y bueno, maravillados. Y nos mandamos un gran abrazo a esta radio que nos cobija, en donde estamos todos los jueves a partir de las 22 horas. Claro, eso te quería decir por ahí. Recordar un poquito la radio que nos retransmiten. Bueno, ahí estamos. Bueno, Radio La Compañía nos retransmite. La 101.7, Radio La Compañía, los jueves a las 22. También los jueves a las 22, la radio hoy, Rock en Río Colorado, en la 90.3. También le mandamos un saludito a Lucas. Por supuesto. Los viernes a las 21, la 87.9 FM de la calle en Bahía Blanca. Uh-huh. Ahí también tenemos algo para amigos. Bahía Blanca dentro de la agenda. Hay como una idea, sí, vamos a hablar. No, yo también traje. Ah, trajiste, genial. Sí, por genial. Eso te digo. También tenemos los domingos a las 23, la radio La 90.5, Radio Futura en La Plata. Y los martes a las 20 nos retransmite el Radio Imperfecta en Buenos Aires. Sí, nuestro amigo Walter Cardoso. Bien. Bien, y bueno, para hablar de Tandil, tenemos en Casa de la Palmera. Ajá, ¿sí? Sí. Club de Jazz, Paz sí. 1069. Este sábado 28 a las 21 horas, Humito, una banda contundente, presenta sus canciones, música original, muy cuidada y elaborada, más poesía de con vuelo propio. Federico Rialdigos, en guitarra y voz, Ezequiel Lavallén en teclados y Manuel Olaechea en bajo, Marcos Granata, batería. Y Tarcio Rizzardi en percusión. También este último fin de semana, en el 28, pero a partir de las 20, en la exhibición de la muestra plástica de Laura y Mariel Vichy, Impronta de Familia. Grabos y cerámica que se funden para lograr una estética particular. Qué lindo nombre, Humito. Humito. Che, bueno, ¿qué más? ¿Tenés algo más vos? No, ¿vos tenés? Bueno, sí, yo tengo el a las tuyas. Jueves, el jueves, este jueves, o sea, dentro de dos días, el 26 de... Sí. El 26 de claro, yo lo puse en octubre, pero es de ahora, de septiembre, está Mosaico Extraño. En la Macanuda, Moreno 223, a las 21 horas Alejandro Usabiaga y Julia Isgro hacen un concierto para todos aquellos que están en Bahía, que quieren ir por Bahía ahí Blanca a escucharlo a Ale. Sí, gran guitarrista, arreglador. Sí. Y el 28 de octubre en nuestra casita Bloom Dindy tenemos a Matías Liva y Joaquín Echeverry, que hacen un dúo de guitarras y que van a estar acompañados o tienen invitadas a Julieta Massa, Mariela Femenías y Martina Isaza, dos flautistas, y Julieta Massa en voz. Sí, Sergio Troyano ahí en teclado, piano. Ah, sí, mira qué bien. Bueno, o sea que son varios. Así ellos que no lo saben, pero yo va sí. Estar, va a estar muy lindo, así que si quieren acercarse, es con entrada libre y gratuita, no se puede pedir más porque son súper músicos. A partir de las 22 y algo, digamos, bueno. Y moneditas. En Branson 646, Bloom Gingy. Bueno, buenísimo. Salió el nuevo tema del último disco de Tioco. Después lo vamos a escuchar el martes que viene lo vamos a escuchar, el adelanto de su último disco, nuestros amigos, ya amigos de Tioco, la banda platense que estuvo con nosotros, estuvo acá con nosotros, Joaquín sí. Pérez, uno de los líderes de la banda. Bueno, ¿y algo más? No, ¿vos? Estamos bien. Bueno, listo, entonces. Vamos a escuchar jazz a Blondin D. Blondin D. Pequeño café bar, resto y espacio cultural. Blond Indie, Branson 646. Instagram y Facebook, Blond Indie. Blond Indie. Un lugar especial para gente como vos. Bueno, ahí estábamos. Esa Dieguito, dejala para. Yo sé que es medio trillada, pero es espectacular. Estoy hablando de las cortinas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si seguimos recordando a Miles? Y te voy a decir, vamos a escuchar el tema 10, Diegui, pero antes vamos a hacer una pequeña acotación, porque viste que hablábamos un poco de la pintura, que yo te decía que, sí. Bueno, él dice que siempre dibujó y pintó, y su hermano también, pero que él dibujaba mejor, y que tiene hacia el final de la última década ahí de su vida es donde empieza a hacer muestras de pintura. Y no te decía un poco que la gente ve en sus pinturas que tiene como una gran influencia de Kandinsky y de Basquiat, ¿viste? Ajá. Por eso te decía que la pintura con respecto a la música es como su lado opuesto, ¿no? Es toda una mezcla de colores y de impresiones y textos y texturas. Y texturas no, porque es todo en óleo, pero pero quiero decirte que hace, viste cómo hace Basquiat, que escribe, dibuja, bueno, una cosa sí, así, sí, como sí. Kandinsky también, que vos tenés, sí, bueno, sí, viste que son un montón de colores y formas gusta, sí. Abstractas, y bueno, así. Bueno, sí. Eso te quería contar así un poquito sobre Fantástico. Su pintura. Y no, y otra cosa que me llamó la atención así, que estaba chusmeteando, a ver. Viste que porque se ha escrito mucho sobre Miles Davis, porque da para escribir un montón entre su super carrera y su personalidad, y bueno, y además que pinta, que qué sé yo, un montón de cosas. ¿Qué no hizo Miles Davis? Uh-huh. Pero a mí lo que me llamó la atención es, digamos, cómo aparece en otros libros, ¿viste? Como personaje, así, como personaje dentro de la trama de los libros. Y voy a nombrar dos libritos, porque hay un montón, pero. Uno es El hombre que quería ser Dios, que es una novela policial de Paco Ignacio Taibo II, que es un mexicano, y donde, viste, es un thriller, una novela negra, las que se llaman, ¿no? Sí. Y entonces asesinan a un músico, y el músico tenía como referente a Miles Davis. Entonces va transcurriendo toda la trama con los discos de Miles, recorriendo, hace todo un recorrido ahí, y Y digamos el cénit o el culmine, punto cúlmine de la novela está Seven Steps to Heaven. Ah, sí. Que simboliza para el escritor ahí la búsqueda entre la perfección y la verdad. Muy interesante. Sí, está bueno. Justo me gusta todo, lo voy a leer porque me encanta que sea una novela negra, que sea policial. Sí. Así que bueno, recomendados: El hombre que quería ser Dios, una novela policial de Paco Ignacio Taibo, que habla un poquito que lo tiene como referente o como sobrevolando la novela ahí a Miles. Y otro que yo no sabía, pero en La ciudad de los perros de Vargas Llosa, uh-huh. en aquel momento donde Vargas Llosa era potable y era agradable, el otro Vargas Llosa sí, hace a Miles como un gran referente cultural. Mirá. Bueno, y entonces vamos a escuchar una versión que hicieron The Kind of Blue Project. Ajá. De este tema, Seven Steps to Heaven. Ah, buenísimo. El número 10. A ver, che, ¿cómo lo hacen? ¿Qué hacen? We'll be right back. Qué buen tema, qué buena versión, qué linda genial. Banda, qué bueno, qué linda grabación, ¿eh? Hermoso. Sí, bueno, de Kind of Blue Project. Este sí es un proyecto retino, ¿verdad? Sí, Carlos Michelini en saxo alto, Sebastián Gershuk en trompeta, Gonzalo Rodríguez en saxo tenor, Miguel Marengo en piano, Mauricio Dawid en bajo y Fernando Martínez en batería. Muy buenos todos, bueno, Michelini. Todo muy bueno, espectacular. Me encanta, aparte, como una especie de mix de obras de temas de Miles, ¿no? De distintos. So What, ahí pasó también, de todo. Había. Sí, había un... Steven, este tema particularmente, Seven Steps to Heaven, es parte de una... Es el primer disco que él hace con su segundo quinteto, porque entró entre las etapas de Davis. Podemos hablar de la primera etapa con Bebop, después de la creación o del juego con esta idea del cool. Del cool jazz, ¿viste? Claro. Con el famoso y hermoso disco Beard of the Cool. Y después está lo que escuchamos anteriormente, que era la época modal, con Coltrane y con Adderley. Bueno, Villegas estuvo ahí para la grabación de esto. De Kansas Blue. Claro, después de toda esta etapa... sobre en mediados de los 60, rearma un nuevo grupo, expandiendo ya. Es muy interesante para mí, es lo más elevado que él hace musicalmente, este grupo, con todos chicos jóvenes. O sea, cambia radical, otra vez cambia todo en el sentido. Claro, sí. Y con arma y desarma. Nuevas composiciones que estaban siendo en ese momento. En este caso estamos hablando del segundo quinteto, que para mí es el mejor en el sentido pictórico de la cosa, artístico de la cosa, ¿no? Que es el que hace con Wayne Shorter en saxo y Herbie Hancock en piano. Wow. Ron Carter en contrabajo. Tony Williams en batería y Miles Davis obviamente en la trompeta. El primer disco que graban es justamente Seven Steps to Heaven. Creo. Puede ser 1964. Me puedo equivocar, igual no importa. En definitiva, escúchenlo. Y si me equivoco, será otro que viene después. Lo importante es que son distintas las. Empiezan ya con un camino un poquito más abierto, un poquito más experimentación, pero no es free jazz. Claro. Creo que hay una cuestión con respecto a Davis que a mí siempre me interesó, que es el tema de su relación con el free jazz. Viste que no le cae bien. Claro, él decía algo que tiene toda la razón, que el tema del free jazz tenés que estar como muy convencido y a él lo que le pasaba era, dice, de 10 shows, de 10 noches que vos estás tocando, claro, en esa energía que por ahí te encontrás y por ahí no te encontrás, y generalmente una estás bien. Porque cree en el concepto del equilibrio, dice. Claro, exacto. ¿No? Entre un poco de que lo que vos quieras hacer y lo que quieran escuchar, un poco, ¿no? Así. Un equilibrio, sí. Y bueno, acá el tema compositivo es Wayne Shorter aparece como uno de los grandes compositores del jazz, ¿no? Hay un montón, bueno, Herbie Hancock, todos aportan una novedad en cuanto a un otro, un tratamiento más abierto de la armonía, de la textura rítmica. Bueno, temazos, ¿no? Yo traje una grabación de un grupo que hicimos nosotros, de un tema que aparece en el segundo disco, creo, que se llama Footprints, pero no sé si hay algo más acá. No, yo te quería leer algo, porque tenemos varios libros, hay muchos. Ah, eso también me gustaría hablar, si me falla. ¿De qué? De lo que el trabajo está haciendo esta editorial marplatense, claro. Nuestros amigos de SEM. ¿No? Sí, de Mar del Plata. Exacto, SEM. Bueno, bueno, hablando de eso, que ellos nos acercaron estos dos libros, Talking Jazz, que son entrevistas de Ben Sidran, y Miles for Miles, que ¿quién es el? Son dos los autores ahí, a ver, déjame mirar un poquito acá. Paul Mahler Jr. y Michael K. Dorr. Y que bueno, ahí tienen como coincidencias en las entrevistas, porque está la misma entrevista en estos tres libros. Mirá. Y también en este libro también, Notas y Tonos, entrevista de músico a músico por Arthur Taylor. Y habla un poquito ahí, ¿no? Miles, y de las preguntas que le hicieron. Y en una de las preguntas que le dicen, ¿pasa de ser considerado un músico a ser considerado un artista? Y dice él, sí, bueno, si no fuera considerado un artista, no me gustaría estar acá. Claro. Si no pudiera contribuir en algo, les estaba diciendo a unos amigos en Suecia que si no pudiera hacer algo para contribuir, aunque sea en otra rama del arte, si no pudiera descubrir algo para ayudar al arte o descubrir una nueva forma de hacerlo, no me gustaría estar acá. Preferiría estar muerto. Si no pudiera crear, no me quedaría nada por qué vivir. Si no pudiera escribir una composición que me guste, no que le guste a todos, sino a mí y a mis amigos, y que ellos me digan, sí, Miles, suena bueno. Si no pudiera hacer eso, no me gustaría estar acá. Sé que es egoísta, pero los genios somos egoístas. Y se ríe. Tierni. Espectacular, sí. Me encanta su personalidad. Bueno, y otro detalle que te voy a leer para no molestarte más, es que de esto que hablamos, de un poco del blanco, de la diferencia entre el blanco y el negro, dice, para él dice, el tipo blanco, medio tirado hacia atrás, fumando su cigarrillo, no se va a mover. Quiere que todo siga igual. No va a hacer nada que no esté obligado a hacer. Eso es lo que hace a nuestra música diferente. Está hecha por gente que tuvo que aprender a hacer que el blanco se mueva. Exactamente. Bueno. Maravilloso. Bueno, no, este gran trabajo están haciendo los chicos de Letra la Sudaca y la Improvisación Colectiva de Mar del Plata, editando varios discos, en este caso tenemos tres libros. Notas y Tonos, que ha sido premiado también, sí. Creo. El otro día lo vimos ahí. Y bueno, búsquenlo para por ahí, por internet, para poder conseguirlos. Y realmente que es un excelente material, donde no abundan tampoco los libros de jazz. Guarda que no es fácil conseguir libros de jazz. Estos son más que nada entrevistas. Entrevistas, todos. Claro. Pero hay muchos libros que son entrevistas. Y son lindos, sí. Sí. Yo tenía una serie, tuve la suerte de tener una serie que me prestaron, que es hablando de jazz o el lenguaje del jazz, no sé cuánto era, y también unas entrevistas preciosas que son muy, muy nutritivas, porque hay personajes que son muy intelectuales y también marcaron, iban al tiempo de la época, ¿no? Las entrevistas dadas en la década del 60, donde Estados Unidos está en este. Y es que así, de otra forma no lo lograbas conocer, porque claro, no había, está en este momento tan particular, que fue un momento bisagra, en donde la lucha por los derechos sociales, humanos. Claro. Es tan fuerte. Ella también se influyó y se metió en la cosa del jazz, sobre todo porque generalmente son músicos negros, ¿no? Tal cual. Entonces ahí se generó toda una cosa. Bueno, vamos y después, a escuchar un poquito, sí, meta. ¿Qué más tenemos? Vamos a escuchar el tema 9, Diego. Vamos a escuchar un gran pianista argentino, Fernando Gelbart. Sí. Nuestro amigo. Con Jorge López Ruiz, el contrabajista, y Eduardo Casalla, el saxo. Le voy a decir, porque Fernando Gelbart es fan nuestro. ¿En serio? Sí, está, creo que está en Nueva York, en Estados Unidos, y es fan nuestro del programa. No, lo amo. Sí, lo vamos, incluso estaría bueno charlar con él. Escuchemos esta preciosidad, que es esta versión de Four, de Miles, que esta pertenece a la época del hard bop. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a escucharlo a Four. Thank you. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando Fernando Brea, ¿no? En trompeta. Estamos hablando de la década del 60, una grabación que ha sido remasterizada hace poco, seguramente, porque esto está hablando de octubre del 2021, que me parece maravilloso, ¿no? Qué hermoso audio tiene esta grabación de, una, de un show en vivo en la Facultad de Ciencias Exactas, con grandes músicos como Jorge Lupe Ruiz, hablamos de otro día de él, un referente del contrabajo argentino, Eduardo Casalla, otra referencia de la batería, y Fernando Gelbart, que en piano, que hablábamos un poco de él, viste, que sí, está, tiene un montón de producciones y de cosas, y me queda siempre la charla pendiente con él, y nos ha mandado siempre saludos al programa. Así que increíble, ¿no? Qué genial. Sí, creo que está viviendo en Estados Unidos, pero bueno, viste, con esto de las redes y del Facebook, uno puede estar en contacto. Eso es lo que tiene bueno. Sí, redes. Interesante, ¿no? Y bueno, y ha estado en toda esta época. Esa década de grandes jazzistas argentinos, grandes músicos, como siempre hubo aquí. Claro, Fernando Gerlo. Y bueno. Ya nos estamos yendo, sí. Mm. Bueno, ha sido un lindo programa. Hablando un poco sobre Miles Davis y escuchando algunos de sus temas. Y dicho sea de paso, vos sabés que... Para irnos ponemos el tema tuyo, el que... No, claro, que en el disco que grabamos con Funcaleros, que lo vamos a editar prontamente. Hay dos temas, los traje los dos, bueno, de Miles Davis. Uno es Blue and Green, una versión disco de Blue and Green. Te doy para elegir. Sí, el otro. Y el otro es Footprints, un tema de Wayne Shorter que da no, nombre. No, prefiero Blue and Green, me encanta. ¿Blue and Green disco? Sí. Bueno. Dale. Una versión de Blue and Green disco. Bueno, y nos despedimos entonces. Nos despedimos. Con Chau, Blue Diguito, and Green disco de Funcaleros del año 2008. Un abrazo a todos y nos vemos el martes próxima. Que viene.